Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Te saludo con un muy, muy cordial saludo, señor Saldaña. ¿Cómo está? Muy bien, mi querida Mona Lisa. ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte. Pues aquí muy empapado, como todo México. Y algunas reflexiones se podrían hacer acerca, que no son conclusiones totales, puesto que apenas el Papa estará sentándose en su asiento de armiño, o de fieltro, o de cashmere, o de muy buena piel en Alitalia, y ya se va para Cuba. Y eso es muy significativo, muy interesante, muy importante. Y yo pensé que en alguna forma se iba a hacer un problema por la declaración tan tajante de Ratzinger. Se ve que tiene un cierto vigor muy especial, aunque no considerando todos los efectos ni causas, para declarar. Por ejemplo, en México, cuando habló de la protección a los niños sin inmutarse. Sí. Y en Cuba, cuando dice que el régimen comunista no sirve para hacer una sociedad. La pregunta fundamental es decir, ¿qué nos ofrece él? Y eso no tiene respuesta. Pero en fin, lo comentaremos. Adelante, si eres tan amable. Pues yo estoy muy conmovida realmente por el pueblo. A mí eso es lo que me impactó, yo quisiera comentar. Por un lado, me asombró la producción de Televisa, señor Saldaña. Me refiero a la misa. Me pareció por primera vez una producción muy objetiva. No sacaron a políticos, no sacaron ninguna... O sea, la misa, yo supongo que estuvo controlada por protocolo del Vaticano, porque realmente salvo uno o dos segundos que salió dos veces Calderón, nunca más volvieron a sacar políticos. ¿No le sacaron raja? Nada, al menos en la transmisión de la misa yo supongo que estuvo muy controlada, porque en absoluto. Y por otro lado, el pueblo, los feligreses, el coro, etcétera, era la gente que realmente se veía cuando hacían tomas abiertas, pero no políticos, ¿no? Porque si no se me pasa. Sí. A mí quizás sea una de las partes que más me ofendieron, la misa. Y te voy a decir, porque si tú ves la figura del patrón del Papa, del modelo del Papa, del prototipo del Papa, del paradigma del Papa, del ejemplo del Papa, fue justamente lo contrario a todo eso. Búscame la palabra, tú, Analía, o aquí en la oficina, la palabra parafernalia. Es algo que está alrededor, pero no me acuerdo bien. Lo que hubo en esa misa fue ofensivo para América Latina. Se refiere, perdón, parafernalia, para contestarle rápidamente, se refiere comúnmente a los usos, accesorios, aparatos o equipamiento empleados o necesarios para una actividad determinada. Sí, necesarios o no necesarios, porque nunca en la vida, en la historia, en el Nuevo Testamento, en las parábolas, en la vida de Jesús, se narran espectáculos fastuosos con toda la técnica de la iluminación, el colorido, el incienso, los cánticos, la música, la exaltación, la exultación del espíritu, el sursum corda, pero un sursum corda televisivo. No es arriba corazones, arriba la televicracia en pleno, el poder, iba a decir asqueroso, pero no, el poder deslumbrante de la mise en scène, de la escenografía, del Hollywood de César B. de Mille. Si se acuerdan los jóvenes quién fue César B. de Mille, es de los 10 mandamientos. esa ópera Carmen en las pirámides de Egipto, ¿me entiendes? Uh-huh. Toda esa magnitud, ¿eh?, es como una cachetada que le das a la humildad de su patrón Cristo. Y ayer, que después de tanta cosa voy a leer algo cristiano, dije yo, después de tanto papa en México, ¿qué debo hacer? Y de tanto problema que hay en nuestras tierras, digo, bueno, voy a leer algo de Cristo verdaderamente, y leí un pedazo de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, nomás por molestar, digo, como juego a mí mismo, ¿verdad? Y se fue a leerlo. ¿Y qué es lo que me encuentro cuando estaba yo en plena misa? El vanitas vanitatis et omnia vanitas, vanidad de vanidades y toda vanidad. ¿Fue una demostración de cristianismo? Para mí no. Para mí fue una demostración de poder inconmensurable, de poder terrenal, escenográfico. En Francia le llama la mise en scène, poner en escena una manifestación desbordante y mundial de colorido y grandeza. Y no somos más que humanos. Y somos humanos, y ellos particularmente dicen seguir la senda, la vereda, el camino estrecho y escabroso de la verdad, de la humildad, del amor, del perdón, para ir por el camino buscando entre la maleza aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y darles la mano y levantarlos. Cosa que no hizo en México cuando le gritaban desde ahí algunos hombres ya maduros y tristes, de mirada agobiada, que les decía: fuimos violados por tus hombres y tus amigos a los que protegiste. Y él pasó orgulloso en su caravana y en su misa, y no les dijo nada, y no lo recibió. Eso es lo que también había que ver. Yo quisiera tener la posibilidad de que me dijeran: oye, estás diciendo una sarta inconmensurable de mentiras. Digo mentiras o no. Es decir, sí, qué bueno que tú notas y haces ver la también más grande que la parafernalia del Papa, más grande que los incensarios, que el colorido, que las cámaras, la luz, el sonido, los coros y las multitudes, más grande es la nobleza del pueblo mexicano. Porque el 50%, por lo menos, en este caso ahí debe haber sido el 80%, pero en fin, el 50% de la gente de aquí, esa que le da amor al Papa, esa que va a votar, esa que se deja convencer, no tiene lo suficiente para comer. Son pobres. El país que recibe papas, el país que habla de la justicia, la paz y el progreso económico, ese país no ha tenido para que tengan una casa. Esa es una verdad. Decía yo entre bromas ahí en los Twitter, le digo, es que en México decir la verdad y pensar conforme a la lógica es ser de oposición. Yo no soy de oposición en el sentido estricto de la palabra. No me opongo por oponerme. Soy amigo de México y soy amigo del gobierno, solamente que soy más amigo de la verdad. Trato. Tampoco me tengo que dar adornadas, que no soy político, no tengo que adornarme. Pero trato de decir, oye, yo no soy tu enemigo, pero es que estás faltando a la razón y a la verdad. Entonces, mi... Ni a la verdad. Entonces... Perdón. Como que se repitió, ¿verdad? Perdón, ¿cómo? Perdón, por andar checando los volúmenes de las televisiones y eso. Nos oímos bien en todos lados. No cheques. Entonces, el hecho de decir, no soy tu enemigo, pero lo que estás diciendo, me parece que arriba de lo que estás diciendo está la verdad. Por eso, tú tienes mucha razón. La misa fue muy, muy espectacular. Yo me acuerdo cuando vino un conjunto aquí, a mi pueblo, Banderilla, que se llama Los Tigres del Norte. Yo no había concurrido, a pesar de mi larga edad, a una manifestación, por porque aquí a todo eso se le llama cultura. Es decir, si viene Yuri, una cantante que tenemos de una gran patología, que es una muy buena voz, se llama Paquita, la del barrio, vino Björk a un festival cultural, y y vienen muchos artistas que ahora se les ha dado aquí en Veracruz la tendencia de llamarles que son cultura. El pueblo se la traga, pues no tienen nada que los haga discernir entre la cultura que les puede dar Yuri o Paquita de la del barrio y lo que puede ser ir a un concierto, a una música folclórica como lo hay en Sudamérica y en otras partes, pero en fin. Entonces vinieron los Tigres del Norte y yo me espanté porque el templete que estaba era monstruoso, así como de la misa aquella. Y cuando empezó el espectáculo, el show, son cuatro o cinco cantantes, cantante ranchero, seguramente música ranchera de la nuestra, de corridos, y que son los portadores del mensaje del narco, del narcotráfico, no sé qué, que tienen canciones de narcos, por cierto, muy simpáticas. Y empezó el espectáculo, bueno, era como la misa. Cañonazos, ruido, fueron ascendiendo en elevadores de abajo los cuatro individuos, un sonido ensordecedor, 20,000 gentes de mi pueblo, todo el mundo estaba ahí, yo también, desde luego, y cuando aquella presentación terminó, pues yo decía, ¿dónde me hinco? Estos son... es teológico lo que está sucediendo, es celestial el ruido. Había tigres, como se llaman los Tigres del Norte, había dos tigres en el escenario, me parece. Se oían rugidos enormes con esos magnavoces terribles, había humo, coloración de todos los spots de luz que había. Total que fue verdaderamente sobrecogedor y celestial, exactamente como la misa. ¿Qué es eso? Es una misa en ser, es la parafernalia de un espectáculo en el cual yo salí obligado del espectáculo a comprarme la colección de los discos que han vendido, tengo entendido, por millones, seguramente que en Sudamérica los conocen, porque ya soy un adicto, estoy preso en las redes de todo eso. Por eso es muy natural, mi querida Mona Lisa, que tú y yo, si estoy ahí, y quien haya sido, yo nada más veía cachitos de la misa, ya, así como de pasadita, porque no, ya me da pereza estar en toda la transmisión, me la sé de memoria, sé lo que van a decir los locutores, a veces lo que dicen los políticos. Yo oigo mucho las declaraciones de los políticos por dos cosas fundamentales: por la actitud y el tono que lo dicen, y por lo que callan. Por ejemplo, cuando el Papa hace una oración, hace un recordatorio y compadece y se duele de la niñez mexicana, yo no oigo la niñez mexicana. Inmediatamente mi patología, mi enfermedad mental, me lleva a imaginarme a Maciel, al violador de niños de su iglesia, del Papa. Y yo digo, bueno, en este momento el que está felicitando niños, o el que está rezando por los niños de México, su mente también debe estar chin, pero aquí nació, aquí vivió, y de aquí fue ese monstruo pavoroso que violó decenas y centenas de niños, mujeres, familias y no familias, y a quien se dejaba. Para Ripley. Bueno, entonces eso es lo que me imagino, lo que callan, no estrictamente lo que dicen. Cuando el Papa, por ejemplo, dice, oye, es que le dice a Castro de aquí, ahí voy, sí, espérame mañana, y ahorita ya va para allá volando, ahí va enfilándose el avión para irse hacia Cuba, chico, la bella. Entonces, ahí dice, oye, es que ya el comunismo es una doctrina fenecida que ya no puede subvenir, que ha de querer decir como arreglar, ha de querer decir como solucionar a las necesidades de un pueblo, de una nación. Es decir, el comunismo está fenecido. Pero, ¿qué es lo que los papas tienen? También Juan Pablo II terminó en varios aspectos con la vida comunista. Esto no es un canto al comunismo, que en esencia no sé profundamente. Yo debo ser burgués, yo no soy comunista, pero en fin, mucho respeto para todo aquello que mira hacia el bienestar de los pueblos. Pero cuando Juan Pablo II, todos dicen y decían mucho en Europa, que había contribuido a la extinción del comunismo como tal, como doctrina generada en los países de la Unión Soviética, y que de allá se convirtieron a el neoliberalismo, al mercantilismo, a la vida patronal, a lo bancario, a la bolsa de valores, en fin, a otro sistema. Y el Papa ayudó, Juan Pablo II. Pero la pregunta que se hacían los franceses, que siempre se me quedó dando vuelta en la cabeza, es: ¿pero qué les diste a cambio? El sistema que viene a sustituir las deficiencias del comunismo, ¿qué cosa es? ¿Es un neoliberalismo? Lo único que les puedo decir a ustedes es que cuando había comunismo en el mundo, y esto no es un canto al comunismo, sino una simple verdad, cuando había comunismo en el mundo, en México había menos pobres. Hoy, rezando por los niños de México, hoy que hay un neoliberalismo en el mundo y que el sistema, la doctrina y el imperio del neoliberalismo y la iglesia llenan el mundo, el número de pobres ha aumentado, así como la inseguridad. Es un hecho real. Entonces, cuando el Papa Benedicto XVI le dice a Cuba: ahí voy, pero tu doctrina ya no funciona. Lo primero que se me ocurre es quién es el secretario de Relaciones del Dicasterio, como dicen ellos elegantemente, del Dicasterio de las Relaciones Exteriores. A mí me parece de una desafortunada diplomacia el hecho de ir a visitar a alguien y mentarle la madre, así se dice en México, pero no voy a decirlo, de hacerle una agresión antes de llegar a su casa. Un poco que hasta el mismo Castro le dijo una vez, nosotros tuvimos un presidente muy patán que se llamaba el señor presidente Fox, y dice: oye, chico, yo sé comportarme. Él sabía comportarse, le dijo Castro a Vicente Fox en algún momento dado. Bueno, entonces hay que saber comportarse, y si va uno de visita a una casa, desde la entrada del corredor: yo vengo a tu casa, pero tu casa no me gusta porque no funciona, no me gusta la decoración de tu casa. Está bien que no le guste, está en todo su derecho, que yo creo que es una gran falla de diplomacia. ¿A poco Cristo, cuando fue a las bodas, que no había vino, dice: vengo a tu casa, pero ya sé que es muy codo, ¿no? ¿Compraste vino suficiente? Seguro que no compraste vino suficiente, te va a faltar. Como era Dios, lo sabía todo. Le pudo haber dicho eso, pero no. Cristo fue diplomático, entró: ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te falta? Pues se acabó el vino. No te preocupes, tráigase unas garrafas de don Petrus 79, y aquí vamos a hacer ese que me gusta. Bueno, ahorita les digo, o sea, pero el que sea Petrus, y ya hizo un vino Petrus de poquísimo. Así sea, pero aquí el Papa no. El Papa de aquí, él dice: no sirve tú. Ahora, ¿qué ha hecho la Iglesia para solucionar el problema social del mundo? Prácticamente nada. La Iglesia, si se ve bien, sí ha creado un montón de obligaciones de carácter económico para todo el mundo. El mismo Maciel cumplió, eso sí, se sabe, es conocido y es cierto, que cumplió con una parte económica de proveer de monetario, de recurso, de ayuda, de lana, de billetes al Vaticano. Le daba mucho dinero al Vaticano, eso se sabe. No por nada había el banco que dirigía el señor Marcinkus, que me parece que todavía vive, y que fue el banco del Vaticano. Y el Vaticano teniendo un banco, y que se dieron cuenta de buenas a primeras que el dinero de ese banco inclusive servía para medicamentos abortivos. Eso es un hecho real, ¿eh? No estoy inventando. El día que quieran, no me dicen eres un mentiroso, yo les traigo el libro, tengo por aquí. Ese banco servía para hacer látex con el cual se hacían preservativos o algo así, y financiaba. Es decir, el dinero de un banco obviamente no se busca, no busca el colorido y limpieza espiritual de los inversionistas. Le presta dinero al que va a pagar con dinero y va a pagar los intereses, y eso hacía el Banco del Vaticano. El Banco Vaticano, ¿cómo se llamaba? El de Marcinkus, el Banco Vaticano. Ahorita te digo, porque a veces por pensar varias cosas no puedo tanto. Entonces, ya digo, que el Papa Ratzinger va a Cuba, denosta, degrada el sistema cubano, que esto no es por elogiarlo, simplemente se manifiesta una falla desde un punto de vista muy particular, una falla que hay respecto a la diplomacia que debe tener un jefe de Estado, como se reconoce que lo es él. Y entonces ya sale para allá, para Cuba, y nos deja aquí. Hubo una llamada telefónica, en esto del Twitter, arroba Saldana Jorge, y me dijeron, oye, ¿y ahora qué van a hacer en México? Porque creo que no era de aquí, era de Bélgica, me parece. Dice, ¿cómo es eso? Porque en México se van por la finta de hacer trending, o como se llama, topic, ¿verdad? Trending topic. Trending topic. Por cierto, el Banco Vaticano se llama Instituto para las Obras de Religión, Instituto per le Opere di Religione, conocido popularmente como Banco Vaticano. Ambrosiano. El Banco Ambrosiano, mi querida Mona Lisa, Banco Ambrosiano era el que tronó. En 1982. Sí, el que tronó, se dieron cuenta, hubo hasta crímenes y todo. Me parece que está catalogado, uno de los funcionarios fue asesinado y otro está recluido en un monasterio de Estados Unidos. Para quitar el concepto de Banco Ambrosiano a esa institución que ahora se llama como se llame, pero que sigue siendo un banco, tiene la finalidad de captar dinero para inversiones, ganar. Eso sí, el que fenece, el que muere y tiene ahí su dinero, le mochan, no se dice, ¿verdad? Le cortan, se quedan con un 10% de su fortuna para la Caritas Opere, o como se quiera llamar ese asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que me decían, oye, ¿qué va a hacer en México ahora que se vaya el Papa? Porque es verdaderamente característica de nuestra nación. El hecho, por ejemplo, de que se tomen trending topics, se tomen temas de actualidad. Por ejemplo, si capturan a un capo, entonces eso sirve para dos o tres días, le dan fuerza. El caso de Florence Cassés, y ahora el revivir el caso de Florence Cassés y que alguien de la Suprema Corte de Justicia haga un estudio sobre si merece o no la libertad, el hecho de que se haya hecho una postproducción televisiva para, habiendo y teniendo ya presos a los delincuentes, a Florence, y más, como se les pasó la filmación o no les quedó bien o no sé qué pasó, se hizo una segunda toma, como se dice en la televisión, y esa segunda toma pues es la que argumentaba algún ministro, que era faltar a los derechos de la acusada y que por tanto merecía la libertad. Bueno, eso todavía no lleva. Vino el Papa a sustituir en la opinión pública a Florence Cassés. ¿Qué significa esto? que México está como bebiendo agua, tragando grandes bocanadas de publicidad, de noticia, de información, de deformación de la información, deformación de la información. Nos estamos manteniendo entretenidos con la formación de la información. Esto es peligroso. Es peligroso porque cuando no tenemos información, cuando hay un vacío en la información, se llena de rumores. Y los rumores se dan donde hay mucha corrupción. Y es porque el corrupto y el corrompido, obviamente que tienen que informar e informan mentiras. Y esas mentiras son sustituidas. Por eso muchas veces en la información, cuando acontecen hechos lamentables, no sabemos si las víctimas, según la versión oficial, pueden ser 3. Según el rumor, según lo que aconteció y algo que se filtra, son 7. Y según lo que un compadre que vive allá cerquita, o una muchacha que conozco que vive por aquel barrio, son 17. Y la prensa no dice nada al respecto, mucho menos los locutores, cuyos noticieros están al servicio del poder. Entonces solo queda lo que digamos nosotros, pero nosotros quiero decir todos los que vivimos, pululamos y estamos alrededor de los medios alternativos de comunicación, por ser censurados, despedidos, corridos, porque le hacen a alguien la vida imposible y tiene que dejar los medios porque no hay dos sopas, o son gubernamentales o son de empresas neoliberales, pero finalmente es lo mismo. Y hablando de los medios, señor Saldaña, ¿le parece bien que felicitemos, bueno, mandemos un saludo a las audiencias de quienes nos retransmiten? Pero adelante, mi querida Mona Lisa, mientras yo pido un cafecito, a ver si no me mandan por un tubo también. Adelante. Bueno, estamos en radiolanuevarepublica.org, ahí pueden ver las diferentes opciones para escucharnos, y pues yo veo que hay mucha tendencia a escuchar en radio. Estamos también en televisión y también en notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Patria es Primero Blogspot, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, elsantuario.org, radioensintonía.com en Guanajuato, y más allá de nuestras fronteras, Red Puente Sur TV en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 con su red de radios, Radio Es FM de Eneva Elvesia, también la nueva estación que nos retransmite. En Ecuador estamos en 4 estaciones, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, en Radio Hualcho, en Tegucigalpa, Radio Daniel Villete y Corresponsales del Pueblo. Y en España, en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca. Señor Saldaña, yo quería dar un pequeño espacio porque, bueno, como psicóloga, tal vez mi punto de vista es distinto, no es tan político. Yo observo al pueblo, quisiera hacer una breve reflexión. Le debería dar vergüenza a los jerarcas políticos y religiosos que con un pueblo tan generoso no reaccionan. Mire, yo observé ese gozo, esa alegría, esa fe, esa mirada diáfana en la gente, en los niños, esa unión, ese compartir del pueblo mexicano. Creo que merecemos todo. Platicaba con una persona que, bueno, contactó en el radio, y decía, mira, ustedes, pues uno de sus lemas es dar voz a los sin voz. Yo sé que este evento tan masivo, donde todo el pueblo guanajuatense se volcó en las calles con júbilo, va a ser muy criticado y nos van a criticar como enajenados, manipulados de la televisión. pero yo quiero decirte, me dijo, y lo retransmito, que la gente que estuvimos ahí, que seguiremos estando, porque esto fue el sábado, gozamos de la convivencia colectiva. Tenemos fe de que esto puede cambiar, y nosotros escuchamos el mensaje de Jesucristo a través de quien lo representa, y no es importante la persona, sino el cargo que ostenta. Y quien ostenta el cargo, pues obviamente merece honores, pero son honores para el cargo, y de ninguna manera debe olvidársele a la gente que dirige tanto política como eclesiásticamente cualquier país o cualquier doctrina, que la fe no merece ser traicionada. Y esta parte auténtica de júbilo, como queremos estar los mexicanos, y me decía, estamos conscientes de que en todo el mundo están viendo a Guanajuato, y en Guanajuato están viendo al pueblo de México, y sí, que muchos van a pensar que estamos enajenados y manipulados, pero queremos decirles que el pueblo de México gusta de estar junto, de estar feliz, del gozo, de compartir. Lástima que haya tan poco. Nosotros nos enfocamos en el mensaje de Jesús, que es el que viene a traer este hombre. Y, por supuesto, nadie es perfecto, pero el que sí es perfecto y limpio es el pueblo de México. Si puedes decirlo en tu programa, pues hazlo. Y bueno, pues ya lo hice, señor Saldaña. Pues está bien, ¿cómo quisiera yo que pensar igual que tú? Y espero que toleres, en vista de nuestra amistad y de aprecio que hemos cobrado a través de esta empresa noble de comunicar ante la censura de los medios, de la televisión y la radio, porque eso nos ha unido. Pero en dos o tres cosas me parece que te quedaste corta. La nobleza del pueblo mexicano, su entrega, su apego, su esperanza y su soledad. Exacto. Son enormes. Eso es lo que yo me referí, es un abuso el que se hace con los medios de comunicación de esa nobleza del pueblo, ¿no? Bueno, mira, para mí esa nobleza es como un diamante purísimo. La televisión, la radio, el poder político y el poder religioso, que para el efecto es el mismo, sí, descubrieron ese valor. Es un valor que produce mucho y ha sido sobreexplotado. Por eso tenemos que conservar la ignorancia del pueblo mexicano. Sí, es indigna que hagan porque eso. Porque la ignorancia del pueblo mexicano hace la bonanza. La ignorancia crea bonanza. Apúntale, por favor. La ignorancia del pueblo mexicano es generadora de riqueza. Es generadora de riqueza porque da votos, da limosnas, da multitudes, da aplausos, da chiquitibuna la bimbomba, hace rating. Todo eso genera la ignorancia. Ya dudo yo de que la ignorancia sea negativa. Todo eso se traduce en poder y un signo de pesos o de dólares, poder o dinero. Todo eso que tú hablas del pueblo es verdaderamente noble, digno y está perfectamente visualizado. El hecho de que la fe sea el aglutinante, la masa y el cemento que las une, ya me parece ya también un poco discutible. No hay nada más intangible que la fe. No, yo sabe fe, que yo me yo, refería... Espérate, porque si no me enredo. Yo tengo fe, pues hay mañanas que tengo fe y hay mañanas que no tengo fe. Un cura en el Vaticano justamente se enojó cuando le dije, bueno, y si yo no creo, me vale gorro, me vale madre. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Yo no le puedo, no sé dónde está, no le pude decir, Dios, dame fe. Puedo rezar para la fe, y si no me la quiere dar, si es un don de Él, Él es el que dice si me das fe o no me das fe. Por eso yo dudo mucho que la fe sea el producto de la inteligencia y la razón. Es más, el que tiene mucha fe y tiene mucho conocimiento, duda. Y si después de eso cree en Dios, pues atrás, pero buenísimo, qué barbaridad, encontró a Dios por medio y por el camino de la ciencia, el conocimiento y la cultura, en buenísima hora. Cuánto quisiera yo ser así. Pero el ignorante, el que no fue a la escuela, el que duda, el que no sabe discernir, y aquí nos lo han dicho públicamente, los hombres que cuidan de ustedes no saben discernir, inferir, comparar, evaluar. Son funciones que el pueblo no hace. Bueno, otra, leer. Otra, escribir. Nos cuesta mucho trabajo. Ante todo eso, lo que hay es fe, o la traducción de la ignorancia hacia un ámbito de esperanza, para que la situación en todos aspectos del hombre que le faltan cosas mejore. Aquel que tiene más deficiencias tiene más fe. Bueno, no estoy hablando de un político que va y está con el Papa y que se agacha y que lo guste y mande, porque eso es una función de carácter televisivo. También la propia iglesia, imagínense ustedes, cuando dices cuánto, porque aquí lo hacemos así, pero en la mesa del director de un canal, ¿cuánto te dimos en publicidad, señor obispo? Estuviste 50 minutos en cámara y a cuadro. Mis locutores te hicieron tales y tales entrevistas. Tuvimos que pasar indiscutiblemente para taparle el ojo al macho 2 minutos del obispo Vera, que iba a despotricar en contra de la visita, por ejemplo. No le dimos, fíjate que logramos que Solalinde, el padre Solalinde, no hablara. Y se nos coló en alguna entrevista por ahí, loco, el padre Atié, que fue violado por Maciel. Pero no. Él defendió a los violados. Por eso te digo, porque, entonces, todo eso está en las cosas negativas. Es decir, el recuento televisivo de lo que puedo decir es en pro de la visita un 99.9%. ¿Qué hubo de contrario? Pues un 0.5% en el tiempo de todo. Rating, bueno, pues logramos el mayor rating del mundo, porque en un encuentro de América Guadalajara tenemos, no sé, unos 55 puntos de rating. Ahora nos vio todo el mundo, porque las cosas del Papa, de Dios, de Cristo y de la Iglesia ahora se han convertido en rating. México lo demuestra. Nos han convertido en mercancía los seres humanos. Sí, nos han convertido en un producto. No olviden ustedes que México tiene el triste mérito de haber puesto en la presidencia de la República a un producto. Esto fue hace 6 años, hace 12 años, cuando llegó a la presidencia el señor licenciado Felipe Fox, Vicente Fox. Y entonces él, que venía de las filas de los aguerridos empleados, de los operativos, de los empleados, como lo dicen en Jalapa, al que forma parte de la compañía, el cooperativista, dicen en Walmart, el cooperativista, que venga el asociado. El asociado, ¿qué? Es el asociado, así le llaman. El asociado de la Coca-Cola, Vicente Fox, ya no le dicen gato, le dicen asociado. Entonces el asociado de la Coca-Cola llegó a presidente de la República, y su equipo de campaña de Fox o presidente le llamaban el producto. Entonces todo se productiviza en México. Y la televisión que nos ha enseñado eso es una televisión que marca. Hasta todas las televisoras de México son televisoras cuyo objetivo primordial es seguir la filosofía, las técnicas, el mecanismo, la manera de hacer televisión, y las demás las cosas pasan a segundo término. Estoy hablando de unas 30 televisoras de provincia cuyo único objetivo es seguir la pauta, lo establecido por las, quizá haya excepciones, pero se sigue la pauta y todo de la televisión comercial. Y por eso ahora la televisión nos quita también al Papa, es decir, lo convierte en un producto, en un trending topic, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Trending topic, lo convierte en quien tenemos necesidad de que este producto se venda. Se venda quiere decir sea popular. Nosotros sabemos cómo, en la televisión. Nosotros lo vamos a hacer. Esto genera mucho dinero para todos, porque tenemos el elemento fundamental, el pueblo. Para la para la futbolización del Papa se necesita el pueblo. Para la televicracia mexicana, o sea, el hecho de elegir un candidato, se necesita el pueblo. ¿Quién lo arrea? ¿Quién lo conduce? ¿Quién lleva el rebaño, en el sentido no pensante de la palabra? Pues lo lleva la televisión. Por eso es muy importante. Por eso todos, por ejemplo, se nota la fruición con la que los funcionarios públicos aprovechan para salir junto al Papa, aprovechan para decir una frase, aprovechan para dar una declaración, aprovechan y ponen la mirada muy hacia el cielo. Así, ¿qué piensa usted de la llegada del Papa? México será otro, en fin. Por eso la jerarquía eclesiástica también va y se adorna diciendo todas las obviedades del mundo, como pues rezar para que México ya no tenga delincuencia, comprender que la inseguridad es algo terrible para México, y todo se termina en una declaración televisiva. Y aquí hay algo que tú como socióloga no sé cómo describir. Yo tenía un amigo, yo digo que siempre que voy a una función de carácter político, ya hubo un informe presidencial, ya hubo un informe gubernamental, ya hubo una inauguración, ya hubo una cosa, y ocasionalmente tengo que ir, o algunas veces he ido por mi cuenta. Y al terminar, algo me sucede que me siento triste y defraudado. Los hombres que, como si me hubieran sacado mi cartera, como que me robaron mis tarjetas de crédito, se llaman tarjetas de crédito para comprar cosas, como que me robaron algo. Me estafaron. Sí, me estafaron. Fui, llegó la televisión, ¡guau! A la chica de buena, a la bimbo va, arriba, y el presidente municipal, los síndicos, el diputado, y se van, y yo también voy, pero yo voy triste. Y yo no sé los demás, pero yo voy muy triste. Será por mi deseo de no ser poderoso, mi deseo de ser poderoso y no serlo, quizá. Y es eso, porque algunas veces me saludan más que otros güeyes. Pero en fin, hay compensaciones, ¿no? El prestigio, señor Saldaña, aunque no les guste. Algo me saludan. Bueno, que no les guste. Tenía yo mi amigo el poeta Felipe González. No, como Felipe Romero se llamaba. Felipe Cepeda. Y decía, cuando vas ahí te queda el acre sabor de una moneda falsa. Y yo, oye, ¿qué quiere decir? Dice, es una especie de acre, me parece que es, debe entender mi querida Mona Lisa, que es entre ácido y amargo, entre una moneda que no es de plata y no es de oro, y te das cuenta que tiene un sabor insípido, falso. Te queda el sabor de la falsedad. Así yo es. Me temo que muchos, yo me imagino, fueron de Jalapa con mucho sacrificio, muchas personas, y me di cuenta que alquilaron y juntaron 3,000 o 4,000 pesos, no sé, para ir a Guanajuato. Yo pienso que son 10 horas de autobús, llegar a las 2 de la... no creo que a medianoche llegaron de antier. Y para la misa tuvieron que caminar 10 kilómetros. Fíjate, ya gente mayor... No llegó gente mayor, yo no vi entre la audiencia, 10 kilómetros, señor. Las de Jalapa me dijeron que eran personas mayores. Se fue el camión, ya no hubo... Afortunadamente, quiero decir que no tuvo tanto éxito porque no se llenó el camión de las personas que conozco. Entonces, digo, qué pena porque no hicieron el negocio, no les salió. Pero, por otra parte, pues ya no hay tantos que se dejan entorilar. Entonces, fue 10 horas de autobús, dormir ahí donde se les asignaron lugar, algo me explicaron, oír la misa, irse a descansar, ir a visitar las momias de Guanajuato, ir a comprarse un par de zapatos y regresar otras 10 horas. Joder, ¿se da usted cuenta cómo les va a quedar el acre sabor de una moneda falsa? Sí, fíjese que yo le comentaba... Ellos no tuvieron declaración ante la prensa. Los locutores no estuvieron para decirlo sus apreciaciones respecto a la visita del Pablo, del Papa. Ellos no estuvieron ahí, por ejemplo, haciéndole publicidad a la cristiada, a la guerra cristera. Nada de eso hubo. Pero lo que sí se puede decir es que esa gente, si no los estafaron y están contentos, mejor para ellos. Pero yo estuviera muy triste. Fíjese que adelante, Mona Lisa. Yo por eso le comentaba que estaba muy conmovida, porque al ver toda esa manifestación de pueblo alegre, unido, amoroso, no pude dejar de recordar a Octavio Paz con El laberinto de la soledad, o a Rogelio Díaz Guerrero en su libro Psicología del Mexicano, ¿no? Esa soledad de los hijos de la Malinche, ¿no? De los chingados y del gusto por la fiesta, por la unión. Yo de veras me indigna tanto que no haya la sensibilidad de que se dieran cuenta, deberían avergonzarse de no estar a la altura de un pueblo tan nítido, tan generoso, ¿no? Es indignante que nos han convertido en mercancía y que desgraciadamente no permitan que se vea esa gentileza y esa generosidad de la gente, ¿no? Es como diciendo, ¿dónde está, señor? Ah, pues vienes, te acercas, aquí estoy, ¿no? Y se vuelcan con alegría, con entrega, sin escatimar esfuerzos ni costos, ¿no? ¿Cómo es posible que los dirigentes políticos o religiosos no estén a la altura de una gente tan hermosa, tan valiosa, tan de conmover, la verdad? Fíjate nada más aquí las declaraciones de tan baja calidad política y cristiana. Obispos latinoamericanos dicen que Benedicto XVI continúa la misión de Juan Pablo II. ¿Qué es eso? ¿Continuar cuál misión? ¿En qué beneficia, o sea para la fe, o sea para la vida social de la gente en México, Latinoamérica, cuál es esa continuar una misión? No es continuar una misión, es hacer una declaración, mientras que se comercializa todo de una manera, como no tenemos reportaje ni cosas así, a ver que vengan para que tomen la cámara. No sé si se estén dando cuenta, pero por y ejemplo, ahí se ve. La mercantilización de las cosas de Cristo y de la Virgen, por ejemplo, ahí tiene usted ya una Virgen de Guadalupe hecha como un muñequito de Walt Disney. Me encontré ayer, que iba a decir, oye, ¿cuál es la aportación? Eso se llama Virgencita, please. y cuida mis space y también mis compas, pus o pues, virgencita. ¿Se dan cuenta ustedes de virgencita, please? ¿Qué quiere decir eso de virgencita, please? Es el convertir las cosas de Dios en mercancía de una manera tan abierta. ¿Qué dijo el Papa de eso? No dice ni nada. Virgencita guadalupana, hazme la caridad y mándame más lana. San Antonio, por piedad, mándame un novius. San Antonius, mándame un león. Gracias por todo, eres lo máximo. Please, hazme el milagrito. Ese es el mensaje de Chespirito. Es decir, la chespiritización de la Virgen de Guadalupe, eso ahí se ve. Tengo otro en la mano que dice, ahorita lo voy a leer. Ahí dice, hazme el favor, please, Virgencita de Guadalupe. Esto es mercancía, convirtiendo, pero una mercancía estupidizante además. Agenda celestial, tantito de lo que necesitas saber para ganarte el paso directo al cielo, sin escalas. ¿Se da cuenta de lo que dice sin escalas? Esfuerza tus clases de catecismo mientras planeas tu vida. No es falta que diga atrévete a ser grande, como decía aquella publicidad. Estoy leyendo letreros y las imágenes son pues una especie de Cri-Cri y Bambi y cosas de Walt Disney, y es una mezcolanza terrible de mercancía. Esto es mercancía pura. Aquí, lámpara de Virgencita, es un regalo tierno y original. Regala a tus invitados una lamparita muy práctica, una pieza que conservarás, y esto se llama la lámpara de pared, la Virgencita, please. Entonces, todo eso no lo ve el Papa, y sus obispos, bien, gracias, seguramente están en el negocio, porque ahora la imagen de la Virgen de Guadalupe parece ser que tiene los derechos Biotram, y Biotram así se llama una institución que trabaja en eso. Dice que, gracias compañero Lafayeterico, los comentarios son precisos, ciertos y oportunos, pues no lo piensan así en los canales de televisión de donde me corren todo el tiempo. Bueno, y no será la última vez. El comunismo no es una solución para la problemática del mundo. ¿Y el cristianismo vaticano sí? Pregunta. Claro que tampoco, desde luego. Aparte de acre sabor de la mentira, ¿cómo les quedó después de 20 horas de viajes toda su espalda? Dice mi queridísima Missy 99. Ya estamos en la transmisión del alternativo. Ya, compañero, aquí ya casi acabamos. Dice aquí otra que dice Josefina. Están declaraciones del presidente de la República, que habló y habló. Se notaba, pues, que tenía muchas ganas de hablar, evidentemente. Los políticos no ignoran la cantidad de rating que hay. Se saben todo, México los está oyendo, ¿verdad? Claro, pues casi el 97% de la población, que es 87.9, son católicos, ¿no? Y 100% ve la televisión casi. Católicos es una manera muy generalizada de decirlo. Así es. Digamos que se enojan en contra de alguien que no sea católico, pero de eso a ser católico, si tú les preguntas exactamente cuál es la filosofía de Cristo, cuál es la filosofía social de la doctrina cristiana, si el Vaticano corresponde actualmente a la ideología de que tuvo Jesús, no, ni mucho menos. Desde luego, por ejemplo, Jesús dijo no robarás, y Jesús dijo el que mata a la vaca y el que le tira la pata, y si el Vaticano se lleva con ladrones, obviamente que está participando de su ideología, o no. Entonces, si a poco no le dio no ha tenido amistades, el Vaticano ha tenido amistades de franca vocación dictatorial. Acá en el chat dice Chilanga Exiliada, enajenar y oprimir al pueblo, esa es la misión. Ah, bueno, por eso, pero la religión católica desde luego que no ha sido una liberadora del pensamiento universal, más bien ha tranquilizado y como que se voltea para el otro lado para ver a sus sacratísimas llagas del Señor, y se hace para allá y voltea para el otro lado y deja las cosas que sucedan así. El economicista no dice, la de proteger pederastas será eso, señor Saldaña. Pero desde luego, pero evidentemente, ¿cuántas cosas en la actualidad, a cuántas cosas se opondría Cristo? Cristo se opondría a la privatización. Cristo se opondría a la falta de... sería uno de los pregoneros, sería un luchador, sería un... liderar, dicen que se dice, la causa de la separación del Estado, porque dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si Cristo hubiese estado en esta época, se hubiera opuesto a todo, a las celebraciones de la llegada del Papa. Claro, dice. Si Cristo viviera en esta época, ya hubiera entrado una buena tarde y hubiera roto y desmadrado toda la bolsa de valores. Dice ese Gamer, nos tratan como mongoles. La iglesia es para agacharse, no para pensar. ¿O ustedes piensan que el Banco Ambrosiano o la nueva obra pía bancaria de ganar dinero para invertirlo y tener más dinero, Cristo lo hubiera tolerado? Les dejo de tarea. Economicista dice, oye, ni manejes esas estadísticas. Acuérdate que Norberto Rivera maició al INEGI para falsear el porcentaje. Padre eterno. Bueno, las indulgencias también, ahí hay mucho trinquete. No, yo no creo ni en las estadísticas ni en las indulgencias, apúntale. Pues ya son las 11, señor Saldaña. Pues muy bien. Se nos va volando el tiempo. Les agradecemos a todos los blogs y webs que nos retransmiten, las radios en México y en Latinoamérica. Y luego yo en la noche o lo oigo a veces, ayer estaba yo oyendo... y parecería ser que mejora nuestro audio, pero hay que todavía nos falta un poquito. Lo oí en Red Puente Sur, en algo en Uruguay, me parece, ¿eh? Y oiga, y también me decían que cómo le pueden hacer para que las personas de la tercera edad puedan oírlo con más comodidad, porque pues muchos no les gusta estar sentados enfrente de una computadora. Pues háganle como yo le hago con mi mamá, miren, pasamos la señal de la computadora en pantalla completa, la imagen a la pantalla de plasma, y como es alta definición, pues se ve como una televisión sota a todo dar, y mi mamá está tomando el cafecito y oyendo a don Jorge Saldaña. Mírate nada más, sobre qué vergüenza, yo tan desfachatado, porque no. Bueno, aunque me arreglara en esos momentos de la vida, ya no se puede hacer nada. Bueno, pues gracias, ¿eh? Nos estamos escuchando. Muchas gracias por escuchar. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.